Exploración a la música grabada. We'll be right back. Hola, muy buenas tardes amigos de Safari, pues seguimos en una emisión más de nuestro programa. Estamos, recuerden que en el 90.5 de FM, y pues el día de hoy tenemos mucha música para ustedes. Especialmente recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Safari Jalapa en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también pueden contactarnos a través del WhatsApp de Radio V, que está como 2281-040477. Ahí pueden estar en contacto tanto con nosotros de Safari como con los demás programas de la barra de programación de Radio V. Está por aquí mi amigo Platas, que en un momento los va a saludar. Antulio hoy nos abandonó un poco, pero pues saludos a donde nos esté escuchando. Sí, es un saludo para Antulio, que nos está escuchando. Aquí DJ Platas, transmitiendo completamente en vivo. Como cada viernes. Exactamente. Mi amigo Joel Bonilla en los controles. Tenemos un invitado de lujo que nos está preparando una selección brutal de estricto vinil. Así como vamos a charlar sobre su faceta como productor y como trotamundos, ¿por qué no? De todo un poco tenemos hoy en Safari. Sí, escuchamos al inicio del programa una producción de digámoslo así, que percusionista superdotado, que fue un parteaguas de la música latina. E incluso yo he llegado a pensar que fue hasta cierto punto el pionero de la música electrónica latina. Estamos hablando del señor Cándido Camero. Estábamos escuchando al inicio. Y pues ahorita vamos a ir hasta Inglaterra. Vamos a poner al señor Robert Smith con esta producción bastante parteaguas de toda su discografía. Vamos a escuchar el tema Lullaby en esta lluviosa tarde. Of the room, and there is nothing I can do. is all around me and is turning my eyes. Still become quiet now, my precious boy. Don't struggle like that now. I will only love you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being eaten by a thousand chilling furry holes. I know that in the morning I will wake up in the shivering cold. And the Spider-Man is always Safari, repertorio de cañonazos. Seis de la tarde con 13 minutos escuchábamos a el señor Robert Smith de Cure, que ya va haciendo falta que esté nuevamente en nuestro país. Escuchábamos el tema Lullaby y vamos a continuar ya ahorita que estamos reunidos con nuestro invitado, nada más y nada menos que tenemos a DJ Gino. ¿Cómo estás, Gino? Hola, buenas tardes a toda la audiencia de este excelente programa aquí saludando. Muy bien, muy bien. Una templada Jalapa de octubre, de noviembre ya. Ya noviembre, ya se nos fue este año otra vez. Y creo que ya de aquí en adelante todos se van a ir súper rápido. Pues sí, yo creo que así se va haciendo el set de esta tarde. Empezamos con algo cálido, luego con algo frío como Don Robert Smith. Y ahorita pues nos vamos a quedar como también con algo un poco frío, ¿no? Por ahí de Glasgow. Sí, está algo ahí de Glasgow, una banda excelentemente buena. Pues no sé si quieras dar más preámbulo, ya irte a ese pues que el lanzamiento ya... Van a ser casi unos 13 años que se lanzó este disco, el disco Books. Y pues ha sido pues su éxito bastante repentino, ¿no? Digamos que se penetró muy bien en el mercado latino. Sí, yo pienso que aparte fue ya bastante tardío para ellos, ¿no? Ya eran bastante experimentados en cuanto a discos y a nivel de producción y de música, sí, sin lugar a dudas. O sea, como lo vas a decir, y tampoco esto que vamos a escuchar lo más antiguo ni no, los inicios, o sea. Fue lo que más llegó, quizá como que lo que más permeó por decirlo así, en los DJ sets latinos. Exacto. Vamos a escuchar a Belle and Sebastian. ¿Qué tema es? Your Secrets. Keep it inside, but if it doesn't you'd stop treating me like I was just a child. Stop treating me like I was just as wild as you. User, if I can, but I will contented be right now for us to keep our secrets. We could be a little closer. The mystery you're trying to preserve, but don't even resolve. We could get a little closer. Intimacy has a greater charm. It would do no harm. Give a little way, oh please stop, hold and sway. Oh, you could even read me your poetry. If you could stop treating me like I was just a child. Stop treating me like I was just as wild as you. Stop treating me like I was just a child. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchábamos a Belén Sebastián, esta formación escocesa activa desde por ahí del 94, y esta producción que escuchábamos, la de Books, comentábamos, Gino, que fue algo de lo no tan experimental, pero tampoco como de los hits, ¿no? De Belén Sebastián. Sí. Your Secrets. Your Secrets me parece un muy buen tema, como lo armaron, como es con toda esta como armonía súper alegres, pero a la vez denotan su cierta oscuridad o fragilidad, ¿no?, que hay ahí del tema. Entonces me parece bastante bueno. Y sin perder ese sentido del sonido indie, ¿no?, del muy característico. Sí, ellos también como bastantes pioneros al respecto, ¿no? Porque justo, como decías, es una banda que desde el 94 está haciendo cosas como en esa dirección. ¿Aún activos todavía? Aún activos, sí, claro. Sí, sí. Han venido a tocar acá a la Ciudad de México algunas veces. Pues hablando de los activos, ahorita vamos a escuchar a un personaje angelino, multifacético, que ha tenido como varios procesos camaleónicos, no tan drásticos como el extinto señor Bowie, pero sí ha mutado bastante su música, ha tenido muchísimas colaboraciones, incluso cuando formaba su banda con los músicos de Jellyfish, ¿no? Estos tecladistas tan grandes que tenía esa banda. Incluso él mismo decía que una de sus influencias ha sido nada más y nada menos que una banda mexicana de los años 60. ¿No se imaginan cuál? ¿No? No. El señor Beck, estamos hablando de Beck. Él comentaba que ha sido una de sus máximas influencias la música que ha realizado Toncho Pilatos, esta banda de rock de la época de Avándaro, que editara por allá su primer disco en el sello tapatío Cronos. Pues a él marca como un parteaguas para hacer su música. Ha sido una de sus influencias. Y ahorita vamos a escuchar a Beck. ¿Qué vamos a escuchar, Gino? Sí, justo eso que mencionaste de que al respecto de cómo él hace mutar toda su música y de repente le da un giro súper drástico y al fin de cuentas es un productor que sabe muy bien hacerlo y llevarlo y sabe que muchos de sus temas de ese giro es drástico, ¿no? Y justamente este es un poco el caso. Vamos a escuchar ¿Qué onda, güero? Güero. ¿Qué onda, güero? ¿Qué onda, güero? vegetable van with the hornets honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar, dollar, dollar in the can. I wait, Kayonda. TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Massive incident to the rooster crows. Vatos Vergallos. Chevas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, little, run, do, run, run. In the midnight sun. Soccer ball, it's the replays. Mango ladies, vendedoras at a bus stop, sing a band of macho chorus. They have the new Yanni cassette. Safari, repertorio de cañonazos. Bueno, 25, ya cambió el reloj. Y seguimos aquí en Safari, en el 90.5 de FM. Y acabamos de escuchar a Beck con la canción ¿Qué onda, güero? Escuchando el tema, revisitándolo ahorita, sin lugar a dudas, tiene mucho el sello de los Dust Brothers, del productor de Paul's Boutique de los Beastie Boys. Toda esa combinación de, pues, tecnología ochentera, ¿no? Podrá así decirlo, para todo ese sampleo, toda esa labor que hicieron los Dust Brothers. Y ahora lo plasmaron en este disco, que también fueron los mismos productores de el disco debut de este artista. Que ya tampoco es tan nuevo. No. Este güero de Beck, ¿no? No creo que será como el quinto, ¿no? Como el sexto, por ahí. Sí, creo que es como 2000. Como dos. Algo así. 2003, 2004. Tampoco es el... Porque justo ese tema era como el ejemplo perfecto de cómo... De lo que mencionaste, de que Beck muta mucho su música. Y él antes de este disco no era... como tan de sus géneros, ¿no? No, no fue este tema. Su vena a partir por ahí no fue el hip hop. No, ahora no, sí lo... En este tema, y aparte como bien lo mencionas, con esa influencia entre funk y hip hop, etc., ¿no? Muy característico de Los Ángeles, ¿no? Ese sonido, ¿no? Sí, exacto. Los principios de Cypress Hill también traían ese... Anda, ese groove. Que este todavía es más... después de Cypress Hill. Sí. O sea, incluso lo toma como esa inspiración también para hacer esta música. Así es. Y entonces, hablando un poco de este como sonidos funkies y ya más ahí en otro tenor. Pues en el sur. En el sur, pero en realidad yo creo que hay pocas bandas de funk latinoamericano, ¿no? Podemos hablar de Los Tetas, podemos sí, hablar sí. de... Bueno, en este sentido, hablar de esta banda que se ha hasta cierto punto avecindado aquí en México y han sido sus conciertos bastante memorables, incorpora muchísimos elementos de la música disco, muchísimos elementos de la electrónica y ha mutado a lo largo de su trayectoria, ¿no? Primero por la partida de su tecladista original, luego la partida de el guitarrista original y ahora que salió Mauri Mix, este remixer y conguero de esta banda, ha mutado, pero se han unido buenos elementos como Agustín Espina, que está en los teclados, ahora está ocupando ese cargo y no dudo que lleve esta banda a producir nuevamente muchísimos éxitos. Y pues estamos hablando de Los Amigos Invisibles. Claro, que hace como un año fuimos a una tocada que hubo por aquí en Jalapa, ¿no? Sí, por aquí estuvieron precisamente los fue amigos. Fue en este año, ¿no? Me parece. ¿Fue en este año? Sí, el 14 de febrero creo que fue. Ah, sí, es verdad, fue en este año. Por eso lo recuerdo. Justamente el 14 de febrero. ¿Tú cómo celebraste, Naoli, el 14 de febrero? No, es un día normal para mí. Así que no. No lo celebré, pero sí recuerdo que vinieron Los Amigos Invisibles en esa fecha. Pero no fui a escucharlos. Muy mal, porque ahí estuve pinchando. Sí, es verdad. No, Gino sí estuvo ahí, no le podemos poner falta. Y ahorita pues vamos a escuchar a Los Amigos Invisibles, este LP que editaran con el sello de David Byrne. Claro, exacto. Que es este... Lo acabó. Lo acabó. Es correcto. Y esta es una reedición del 2014, pero con este tema que nos vamos es Caliente, de Amigos Invisibles. Vamos a escucharlo. Chiquita, ella está caliente. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchamos a Los Amigos Invisibles con Caliente. Excelente tema de esta producción, la Arepa 3000. Sin lugar a dudas, pues ha sido el soundtrack de varios por aquí. Somos fan de esta banda y sobre todo de este género, ¿no? Del funky. Sí, nos hizo bailar un rato aquí en cabina. Y vamos hablando de baile, vamos también ahorita a irnos a la ciudad de Washington. Estos artistas que, bueno, este colectivo, por así decirlo, ¿no? De, bueno, en realidad son... Son dos DJs, productores, sí, dos sí, DJ sí, productores. Pero que han hecho una tarea extraordinaria de juntar gente y darle aparte un estilo súper característico a su música. Ay, entonces, creo estamos que... hablando de Rob Garza y Eric Hilton. Ellos son los fundadores y líderes de Theory Corporation, esta multifacética banda. Recordemos que fueron como de el grupo de que lograron como esa consolidación cuando estaba muy fuerte el trip hop. Claro, y aparte con un sonido bastante, aunque son ellos de Washington, pareciera que fuera Bristol a veces. Exactamente, ¿no? Porque usan ahí unos atmósferas y texturas bastante como tipo dub, pero justamente con esa electrónica del trip hop, y han creado, creo, su estilo a la perfección. Sí, han sabido muy combinar muy bien elementos étnicos también con elementos del reggae, como la canción que escucharemos a continuación, Extride the Root. Este se desprende de este año, ¿verdad, Gino? Este último disco. Sí, este año sí, fue 2017, editado. Eso está, digamos, es obviamente la... pues pueden llevar de 1 a 2 años produciéndolo, pero pues es su última propuesta, que no es tan separado o desapegado de lo que siempre han hecho, ¿no? Sí, tener como esa... Han fusionado muy bien la electrónica con el show en vivo, sobre todo. Han estado también muy relacionados con México, sobre todo Rob Garza, siendo uno de los... Ahora sí que de los managers de este club nocturno allá en Playa. Y he tenido diferentes presentaciones en su faceta como DJ. Vamos a escuchar este tema, Strike the Root, de el LP, The Temple of I and I. Vamos a escucharlo. Safari, repertorio de cañonazos. Estábamos escuchando a Teveri Corporation, Strike the Root, el álbum de este año, sin lugar a dudas. Comentábamos que cantando en francés, originarios de Washington y con invitados de Jamaica y de la India en ese disco. Sí, siempre han tenido una gran selección de sus músicos y cantantes para hacer justamente este concepto que llevan, ¿no? Y preciso lo que comentábamos antes, todas estas atmósferas y texturas del dub de Bristol pareciera, ¿no? Así como bastante interesante. Sí, tiene mucho, incluso pues se nota que se ha nutrido esta música de la época del break, del breakbeat sobre todo. Y hablando de breaks, pues vamos a ir también con algo también bailable, ¿no? Ya más contemporáneo. Sí, ya para ir cerrando también esta sesión, que se queden prendidos para este viernes. Sí, algo de un proyecto de este productor controversial, apodado Diplo, que ha tenido por ahí en su haber reeditado bajo su sello mucha música de Jamaica, que estuvo por ahí, digámoslo, algunas gemas de por ahí de la época de los 70s, las reeditó con su sello, y ha estado también lanzando muchas colaboraciones. Esta que vamos a escuchar es con DJ Snake, lo que comentábamos, y un poco más, incluso más volcado a Salvir Room, hacia la música como de antro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una música que se hizo para la pista de baile, que al no ser un remix, porque hay unos remixes que lo han hecho todavía más, yo creo que le apuesta a eso, ¿no? Pues vamos a escuchar a Major Lazer y el DJ Snake con este tema que se llama Lean On, y vamos a dedicársela a Zulita, que nos escucha por ahí por el centro, y a mi señor padre que está en el Bronx. Bold and young, all around the wind blows. We would only hold. Safari, expedición musical de los sentidos. Lean on the Major Lazer, estábamos escuchando este proyecto del señor Diplo. Sí, pienso que detrás de este tema, que es muy volador y pop, y como que era uno... Antrero, decíamos hace ratito. Creo que tiene una gran producción detrás, ¿no? O sea, hay, sí, se siente. Hay toda una gran producción detrás de cómo va llevando desde el inicio y de repente cae un bass ahí súper macizo, como decías tú, como un bombo como de dancehall, ¿no? Así. Exacto. Pues, ¿qué te parece si nos vamos más como al roots, como más a la raíz de dónde viene esto? Pues, más o menos, ¿no? Porque vamos a poner ahora un poco de Puerto Rico, de estos finales de los noventas, y que también ha generado un gran movimiento en el mundo, en realidad. Yo creo que ahora el reggaetón es uno de los géneros más controversiales, pero también mucho más escuchados en todo el mundo. O sea, no, es como ese, en realidad ya también es como un pop, ¿no? Pues el nuevo pop, ¿no? O es el nuevo pop, ¿no? Pues, o sea, está muy posicionado en el mainstream. Demasiada gente en el mainstream está tomando estas bases del reggaetón para hacerse mucho más... pues más bien para entrar en el medio de nuevo. O sea, gente que antes estaba haciendo pop de... Sí, lo ha canalizado como si fuera una nueva proyección artística. Se ha volcado hacia esas cosas, ¿no? O sea, sí, cuando es un artista consolidado, pues... para despuntar muchas veces sus ventas... requiere... Adaptarte a lo que hay, ¿no? Exacto. Se adaptan a lo que hay. O a lo que vende, mejor dicho. En este momento creo que sí. Como a los duetos, ¿no? También. Exacto, en algún momento. Y creo que, por ejemplo... Pero lo que ahora vamos a escuchar es, a finales de los noventas, un reggaetón bastante... pues, como rapeado. Y con otra calidad que en realidad no tiene nada que ver con ese reggaetón que todo el mundo está acostumbrado. Que va desde esos temas grotescos o bastantes... Sí, esa temática, ¿no? Ajá, o algunos románticos y así. Esto es... así, en otra dirección. Entonces vamos a escuchar a Teo Calderón con Los Maté. Llegó el que todo el mundo esperaba, el underdog, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón, Saranana es reggaetón, pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe, hice lo que tenía que hacer. Pero no fue mala fe. Repertorio de cañonazos. Estábamos escuchando esta producción del 2006 del señor Tego Calderón, que fue sorpresa para muchos fans que se volcara más hacia el género del hip hop y no se quedase encasillado al reggaetón, tal cual lo conocíamos con sus trabajos anteriores, ya que este álbum tuvo muchísima proyección y lo curioso fue que tuvo un éxito rotundo en Japón con Atlantic Records. Escuchamos Los Maté. Los Maté. Estábamos aquí bailando un poco en cabina y tenemos saludos de amigos que se han reportado para Bolo, para Elidet, para Eduardo que nos escucha desde España, para nuestros amigos también de Cerveza Tiburón, para Zulita, para mi mamá, que también nos está escuchando, para el papá de Platas. Pues ha sido un gusto. En un momento pondremos más música y sobre todo recordarles nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en el olvidado Twitter como Safari Jalapa. Y pues ahí nos pueden contactar, decirnos todo lo que sus, ¿cómo se llaman? Todas las peticiones que tengan acerca del programa. Gino, muchísimas gracias por la selección, por tu visita, por tu compañía. Como siempre, un placer aquí estar compartiendo con ustedes. Y nos vamos con música, Gino. Sí, vamos a escuchar a Gotham Project, de esto que se llama Domingo. Muchas gracias. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana. Desde Jalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria.